de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada, dicen que sale una brujita. Ay, yo quisiera que me saliera a mí. Ay, yo quisiera que me saliera a mí. Para ver quién va a sufrir. ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos, no volvería a asustar más a nadie. Por lo que yo le tengo pensado, la castigaría. Sí, señor. Con la guacharaca. ¿Cómo no? A lo todo el día. Sí, señor. A llorentaría. La castigaría. Sí, señor. Con la guacharaca. ¿Cómo no? Palo, palo y palo. Sí, señor. A llorentaría. ¿Qué sería de la pobre brujita?